Sandra Riquelme. Sandra, buenos días, bienvenida a la radio. ¿Qué te trae por acá, Sandra? Cuéntanos tu historia. Bueno, llegué acá por en medio de una amiga. Camila Medina. Sí, que me dijo que viniera para acá a hablar contigo porque era una buena persona. Yo no me atrevía mucho, pero me di el ánimo hoy día y vine. Porque en realidad no lo he pasado muy bien. Tengo una enfermedad degenerativa en mis ojos, que estoy perdiendo la visión en forma muy avanzada. De septiembre para acá ya estoy perdiendo casi el ojo derecho y mi enfermedad no tiene solución, solo una mejor calidad de vida. Perdí mi trabajo por esta enfermedad hace 6 meses, era contadora y al momento de enfermarme me despidieron. Y estoy, mediante mis hijas que me incentivaron, pensamos hacer un bingo. Yo nunca había andado por ninguna parte, he recorrido todo el mundo. Íbamos a hacer el bingo el 4 de noviembre para hacerme un implante en mi ojo izquierdo, que es el que está menos dañado. Para que veas mejor. Sí, solamente para que vea mejor hasta cuando pueda. Oye, ¿y esta operación cuánto sale? Gracias a Dios, llevo 6 meses yendo todos los días por medio al hospital, a retina, a glaucoma en el Sotero del Río, y los doctores que me atendieron me han dado mucho apoyo, porque soy la única que tiene esta enfermedad en el Sotero a mi edad, y ellos, el doctor Stevenson, todos me han ayudado y ellos me van a hacer la operación gratis, aunque no es auge. Y solamente el implante me sale alrededor de 1.300.000 pesos. ¿Dinero que necesitas reunir ya que no estás sin trabajo? Estoy sin trabajo, no tenemos... Yo soy separada, no recibimos pensión de ningún tipo. Y tengo 3 hijas. Una de la universidad, de 20 años, una de 14 y una de 5 años. Toda una responsabilidad. Sí. Y lamentablemente no he podido buscar trabajo porque mi enfermedad no me deja, porque no veo el computador, no veo letras, nada. Y no, tampoco puedo hacer esfuerzo porque puedo tener un desprendimiento de retina, que es lo que me revisan todas las semanas. ¿Cómo te apoyamos? ¿Cómo te ayudamos? Yo quiero que, más que nada, que ojalá puedan asistir a mi bingo. ¿Ya? Que es el 4 de noviembre, empieza a las 7 de la tarde en la Villa Canaempo, por Domingo Tocornal, con Diagonal Norte. Repítelo, a ver. Está ubicada en el pasaje 1, 314, Villa Canaempo, sede Canaempo. Esto queda cerca del Metro Las Mercedes, Domingo Tocornal, con Diagonal Norte. El 4 de noviembre empieza a las 7 de la tarde. Tendremos grupos folclóricos, dobles de cantantes, y si alguna persona me puede cooperar, yo estaría muy agradecida. ¿Cooperar cómo? ¿Con premios? Ojalá fuera premios, porque igual ha estado lento. Yo he tenido mucho apoyo de gente que no veía hace mucho tiempo, que más de la gente cercana, pero estoy muy agradecida de esa gente. Y ojalá pudieran apoyarme si es que pudiera alguien, algún premio, y también que vayan. ¿Lo van a pasar bien? Sí, ahí eso esperamos, vamos a hacer todo lo posible para que lo pasen muy bien. Van a ver también cosas para comer, así que, y beber, así que los esperamos allá el 4 de noviembre. ¿Cómo te ha ido con la autoridad acá de Puente Alto? ¿Ha solicitado ayuda? Mandé 11 cartas a los concejales. ¿Ya? De parte de la municipalidad todavía no recibo respuesta, pero a los 11 concejales le dejé sus cartas a ver si recibo algún premio. Ojalá que me puedan colaborar. Hay un concejal que me hizo las entradas y otro que me va a prestar el bingo. Así que igual súper agradecida de ello. Oye, estoy grabando esta información, este mensaje, para seguir pasando en los diferentes momentos de la programación de la radio para que puedan ayudar. ¿Podrías repetir nuevamente la dirección, el lugar, cuándo y cómo, por favor? Será en la sede social de la Villa Canaempu, en pasaje 1, número 314. Esto queda en Metro Las Mercedes, Domingo Tocornal con Diagonal Norte. El sábado 4 de noviembre a partir de las 19 horas. Y todo el mundo está invitado. ¿Cuánto vale el juego? Las entradas valen 2.000 pesos con derecho a 2 juegos. Y allá después será a 1.000 pesos el cartón. Ya, y hay algunos premios también que van a estar bonitos también. Sí, van a ver, tenemos hartos premios. Invitamos a la gente que nos está escuchando, a que pueda colaborar, pueda compartir contigo, ¿te parece bien? Sí, yo les pido toda la cooperación. Para mí ha sido súper difícil andar en esto, nunca pensé, porque siempre había trabajado, nunca había visitado la municipalidad ni asistentes sociales, y para todo te piden un montón de papeles, tienes que golpear muchas puertas. Y igual me he dado cuenta que entre todos hay gente muy buena. Hay gente que quiere colaborar y compartir. Sí, gente que me ha colaborado. Sobre todo quiero agradecerle a la señora Marianela, que es del Café Ámbar. Ella me ha dado todo su apoyo y me ha ayudado mucho anímicamente y con cooperación. Te invitamos a que tengas fe. Acá algunas amigas te mandan saludos ya. Carolina Gutiérrez, saludo a la señora. Voy a tratar de participar de su bingo. ¿Alguna cuenta donde la gente te pueda apoyar? Pregunta ella. ¿Por qué no la das? ¿Una cuenta RUT tienes? Sí, tengo mi cuenta RUT. 12-906-808-6. Y mi nombre es Sandra Riquelme. ¿Puedo repetirlo, por favor? 12-906-808-6. ¿Algún Facebook de esta actividad que hayas desarrollado? No hemos hecho ningún Facebook. Todo está en mi página también de Facebook. Con mi nombre es Sandra Riquelme. Podrán ver todas las cosas que hemos puesto en el Facebook. Amigos, familiares. Todo lo que me están apoyando. Me parece. Quiero agradecerte que hayas venido. Una semana antes del evento, ven por favor, ¿ya? Ya, muchas gracias a ustedes por haberme recibido. Muy agradecida.